Gucci, Gucci, Gucci. Let's get it. Gucci, Gucci, Gucci. Yo. Gucci. Let's get it. Papi, somos real. Fuck you, la policía. Yo, riendo como los grind. Luciéndome con la fly. Estamos en otro nivel, como el Gucci. Pasa vibrando el cel. Tengo la nota que no tenés. Y me busca la guacha que vos querés. Como Lil Boo con el Gucci Gang. A la guacha la traigo, le chicho bien. Tengo en mi muñeca un reloj Rolex. Mi cadena de Jesucristo. Me mameo con codeine. Ranchamos con los guachos en la esquina. Millones, billones, trillones. Manejando alto la Morgan. Soñamos los pibes que estamos flat. Buscamos el billete a más no poder. Somos de alta gama los Gucci. Tenemos los pibes la gorra Versace. Y tomamos Termi. Enrolando un Nevachi. La conciencia la perdí. Pero sigo con los guachi. Papi, somos real. Fuck you, la policía. Yo, riendo como los grind. Luciéndome con la fly. Estamos en otro nivel, como el Gucci. Pasa vibrando el cel. Tengo la nota que no tenés. Y me busca la guacha que vos querés. Quiero que todo me Gucci, Gucci. High quality como el Gucci, Gucci. Disparando voy como una Uzi. Los azules que tiran la luz. A la marihuana go blanco le puse. Tiro al pecho, Lucifer le puse. Ando en víbora o como la Gucci. Quiero que todo me Gucci. De machi no guama en la calle. Me toman como el malimao de la zona. Le metemos tras, fumamos marihuana. Le compramos el tras, nosotros la baja. Mi flor lo trabaja, la blanca no baja. Tengo la res acá y me la vivo cruzada. Volamos con fucking West. Vacilamos tomando lean. Despegamos pa' Júpiter, enrollado como Michelin. No paramos la fucking brea, el rey de la caldea. Revuelve el caldero, un bloque lo noquea. Siempre maniquea, rompe la correa. Siempre activo y rapi como un Panamá de rap. Papi, somos real. Fuck you, la policía. Yo, riendo como los crime. Luciéndome con la fly. Estamos en otro nivel, como el Gucci. Pasa vibrando el cel. Tengo la nota que no tenés. Y me busca la guacha que vos querés. Yo, elegante. Pa, pa, pa. Bilardo. Criterio Music. Pato la beauty. No nos copie. Es que lo que Gucci, Gucci, como ves. Arriba, pa. Un nivel más arriba, pa.